decirles a quienes deseen participar en el encuentro, invitamos a todas las mujeres, que sepamos también ir despojándonos de prejuicios y abriéndonos al diálogo, abriéndonos a reconocer las diversidades también, porque como decíamos en el comunicado que desde el Arzobispado con Justicia y Paz habíamos emitido, queremos acompañar este tiempo con una mirada esperanzada y fraterna, reconociendo una oportunidad para encontrarnos, escucharnos, valorarnos. Son 16 los ejes temáticos y en todos lo que se plantea fundamentalmente es de qué manera la dignidad de las mujeres y las diversidades históricamente relegadas puedan ser reconocidas y valoradas, ¿no es cierto? Así que bueno, con todo este espíritu estamos avanzando y quiero señalar también que además de el acompañamiento oficial de gobierno, municipio, otras entidades de cultura, contamos también con el acompañamiento de nuestra Iglesia Católica, que señala lo importante no es pensar todos igual, sino caminar juntos, construyendo una convivencia.